Anuel. Ella fuma y tomo a se pone. Tu voz me tiene sin cojones. La galopata con las extensiones. Y ese culo no cabe en los mahones. Mami, ni la secaron que tengo la Fori. Dile a ese infeliz que tú eres mi chori. Dile a ese cabrón que yo lo reemplacé. Mami, ni la secaron que tengo la Fori. Dile a ese infeliz que tú eres mi chori. Dile a ese cabrón que yo lo reemplacé. Tu huevo siempre se pasa roncando. Dile que lo vamos a terminar matando. Que tenemos los AK y los M4. Dile que yo te tengo encima de mí brincando. Que tú siempre estás conmigo en la Lambo. Que tenemos 20 rifles como Rambo. Que yo soy un gantel y que todo el mundo lo sabe. Y que a mi corazón en el pecho él no le cabe. Y que yo nunca te veo sola. Que siempre estoy contigo y con mi pistola. Baby, dile que yo a ti te amo. Y que te enamoraste del malo. Mami, ni la secaron que tengo la 40. Dile a ese infeliz que tú eres mi chori. Dile a ese